Es buena la pregunta y es divertida también, por, no, divertida en este sentido. Sí. Uno no sabe si lo que se publicó es el famoso humor inglés o es real. Por lo que tengo entendido, es real. Cuando Argentina... ¿Ustedes se acuerdan de Lechuga Roa, el arquero? Cuando el arquero de Argentina le atajó el penal a los ingleses y lo dejó afuera de la Copa, aumentó la tasa de infarto notoriamente en Inglaterra. Esto provocó que se presentara en la Cámara de los Comunes, presentaron un proyecto de ley que dijera que a partir de esa experiencia las definiciones de los campeonatos no se debiera hacer por penales. Y bueno, esto es una gran posibilidad, como lo es, por ejemplo, como lo son, ya está demostrado, los terremotos, situaciones bélicas, situaciones de estrés económica, social. Las crisis económicas, sociales, no solo se llevan vidas por las circunstancias que a ustedes se les cruce, sino que también se lleva vidas por el cuadro depresivo, el fenómeno psicológico que genera en el sujeto. Y le podemos... ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la inundación, que fue una cosa para mí terrible, como contaban si había más o menos muertos, la inundación de La Plata? No solamente murió... Ustedes imagínense lo que es perder todas sus pertenencias. No solamente murió gente ahogada, sino murió gente por evento coronario agudo, por la pérdida que tuvieron. O sea que es válida la pregunta. Sí, señor. ¿Y qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones? Yo como soy hincha de Boca, que gane Boca.